Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más. Aquí estamos para seguir aprendiendo aspectos nuevos de la educación infantil. ¿Qué es lo que vamos a tener en estos próximos minutos? Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar con Cristóbal Viedma. Con él vamos a tener una charla sobre cuándo es bueno y cómo enseñarles un segundo idioma a nuestros pequeños y pequeñas. ¿Debemos empezar desde el momento en que nacen? ¿Debemos esperar? En fin, él es, junto con su hermana, creador de una plataforma para una plataforma innovadora para enseñar inglés a los pequeños, y nos lo va a contar todo. También tendremos a Marisol justo ya después de las vacaciones, que está con nosotros contestando las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@guaece.org. Y hoy vamos a recordar la figura de alguien del que ya hemos hablado, pero es que este septiembre se cumplen 78 años de su muerte, nada más y nada menos que de Sigmund Freud. Tendremos a Elvira Sánchez, que nos trae la figura de este personaje, no solo en su vida en general, sino lo relacionado con la educación. Y de todo esto os hablaremos en este Rincón de la Educación Infantil número 76. Recordad que si os queréis poner en contacto con nosotros, muy fácil, rincóninfantil@guaece.org. A través de esa dirección os podéis hacer llegar vuestras preguntas, dudas, sugerencias, mensajes, lo que vosotros queráis. Y podéis descargar el programa cada viernes, como muy fácil, a través de nuestros podcasts, en iVoox, en iTunes. Tenéis todos los enlaces de descarga en nuestra página web, en guaece.org. Y también os podéis escuchar a través de Radio Sapiens. Visitad la página radiosapiens.es, donde semana tras semana se emite el Rincón de la Educación Infantil. Pues sin más, comenzamos con este programa número 76. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito. Y enseguida estamos con Cristóbal Viedma para hablar de cómo y cuándo enseñar un segundo idioma, en concreto el inglés, a los más pequeños. ¡Comenzamos! Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEI-UAECE ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, guaece.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Seguro que para muchos padres uno de los quebraderos de cabeza es cómo enseñarles correctamente inglés a sus hijos. Si se puede hacer desde chiquititos, pues mucho mejor. Siempre se ha dicho que, y ahora lo veremos, que desde el momento que nacen ya se les puede empezar a acostumbrar el oído, y eso le va a facilitar y le va a hacer que aprendan el inglés con mucha mayor facilidad que años atrás, donde pues empezaba ya mucho más mayores y las facilidades no son las mismas. Y para ello vamos a hablar con uno de los fundadores de una innovadora plataforma, una forma bastante llamativa de aprender inglés desde muy chiquititos también, y es Cristóbal Viedma. Él es uno de los fundadores de esta plataforma llamada Lingo Kids. Lo podéis encontrar todos vosotros en lingokids.com. Así que, Cristóbal, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Buenos días. Buenos días, ¿no? A vosotros por invitarme. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo es preguntarte por el nivel del inglés en España. No sé si en los últimos años pues ha subido, hay muchos más colegios bilingües, muchos padres se focalizan más en hacer que desde chiquititos sus hijos aprendan inglés. ¿Ha subido el inglés en España? Sí, yo creo que eso es bastante obvio, ¿no? O sea, por una parte, como has mencionado tú, están presentes cada vez más y más colegios bilingües. La Comunidad de Madrid incluso lo ha incluido en algunos de los colegios concertados ya como es obligatoria. Y cada vez es más el interés que tienen los padres que los niños aprendan más. ¿A partir de qué edad? Decía yo, que yo he escuchado que desde que nacen ya se puede empezar a acostumbrar el oído. ¿A partir de qué edad comienza el aprendizaje del inglés? No las clases, pero sí ese punto de partida. ¿Desde el mismo momento del nacimiento? Claro, esto es, un poco, hay unas metodologías, ¿no? Pero un poco la que más está hablando, un poco la más moderna y un poco la que nosotros es la inmersión lingüística de la disciplina desde el comienzo. Es decir, ya que aprendes tu idioma nativo, pues aprender inglés, ¿no? Entonces, si me preguntas a qué edad debe aprender un niño español, pues desde el principio, siempre le estás ya hablando, ¿no? Desde que nace. Entonces, un poco al exponerle cuanto antes ayuda mucho a empezar a crear conexiones en el cerebro en las que ya los niños empiezan a reconocer fonemas, empiezan a reconocer un poco la pronunciación, que eso luego tiene un impacto muy grande a largo plazo. Te pongo un caso concreto. Yo todo el proyecto este lo comencé con mi hermana, que es mi sustentadora, y ella tenía una niña de 2 años y un poco pues surgió a través de ella, ¿no? De mi sobrina, Marieta. Ella ahora mismo acaba de cumplir literalmente la semana pasada 6 años y a pesar de que yo llevo en el extranjero casi 10 años, ya hablo inglés perfectamente, mi acento sí es en español. En la roya con 6 años se tiene mejor acento que el mío. Es porque mi hermana se ha preocupado desde el principio siempre en exponer el idioma y que aprenda bien y en que tenga una exposición y que le ayude a la pronunciación. Cristóbal, ¿hay mucha diferencia entre los bebés pues que han hecho oído a un segundo idioma desde pequeños a todos aquellos pues que no han tenido la oportunidad de hacerlo? El aprendizaje es mucho mayor y está mucho más consolidado. Bueno, hay diferencias de 2 niveles. Por una parte es la diferencia en cuánto te cuesta aprender un idioma. Es decir, nosotros lo sabemos ahora mismo. Si tú quieres aprender ahora mismo inglés, seguramente ya sabes. Pero si quieres aprender, por ejemplo, chino o cualquier otro idioma, pues nos cuesta mucho más ahora mismo, porque tenemos pues nuestro cerebro en esta cierta forma, tenemos nuestras cuerdas vocales acostumbradas a distintas sensaciones y demás. Pues por una parte es cuánto te cuesta aprender y por otra parte es hasta cuánto puedes llegar. Ahora mismo, por ejemplo, de nuevo, yo soy incapaz de pronunciar inglés como lo haría un nativo. Por mucha educación que tenga, por mucho que haya estado en el extranjero, de alguna forma ya se me ha quedado así. Por ejemplo, padres que no hablan inglés, pero quieren facilitarles el camino a sus hijos. ¿Qué pueden hacer para que se vayan acostumbrando el oído? Es bueno, pues, desde ese punto de partida, ahora hablaremos ya a partir de los 2 años que pueden recurrir a plataformas como la vuestra, pero bueno, pues ponerle, yo no sé si es buena idea, canciones, dibujos, de fondo, que vayan escuchando ese idioma, ¿no? Claro, todo lo que puedas encontrar, lo que yo no recomendaría es, vamos a ver, son niños todavía, ¿no? Entonces no hay que forzarles a hacer algo que ellos no quieran hacer. No hay que forzarles a ponerles deberes, ejercicios todo el tiempo, ¿no? Hay que hacer eso de una forma natural y que sea un juego para ellos, igual que le están aprendiendo el idioma nativo. Entonces, si puedes ponerle, pues oye, los dibujos animados, los dibujos en inglés, siempre es mejor. Si puedes ponerle juegos, si tienes juegos físicos, incluso en digital, ¿no? En tableta, teléfono, que pues, a algunos padres no les gusta, pero otros sí que los permiten que los niños lo hagan, pues si puedes hacer lo que sea todo en el idioma, pues siempre mejor. Bueno, en cuanto a vuestra plataforma, ya lo decía yo, lingokids.com, cuéntanos en qué consiste. Sí, pues básicamente, bueno, Lingokids es un servicio de aprendizaje para niños pequeños, para niños de 2 a 8 años de edad, en el que les ayudamos a aprender un segundo idioma. Nos hemos centrado principalmente en inglés, recientemente hemos lanzado también chino mandarín, y básicamente lo hacemos a través de dos patas, ¿no? Por una parte tenemos una plataforma de contenidos, supongo como Spotify o como Netflix, ¿no? Y para suscribir, paga una cuota mensual y tiene acceso a una cantidad enorme de contenidos y periódicamente, semanalmente, sacamos nuevos contenidos. Estos son vídeos, son juegos, son audiolibros, canciones, ejercicios de escritura, pues todo lo que el niño necesita para que exprese el idioma de una forma que sea entretenida para él y que sea divertida. Yo decía, no obligar a un niño pues, a edades tan tempranas a deberes o a puntuaciones, nada por el estilo, ¿no? Esto a través del juego, todo de una forma natural. Y luego, por otra parte, acompañamos toda esta plataforma de contenidos con clases en directo por vídeo. Entonces, lo que hacemos es para niños un poquito más mayores, a partir de 4 o 5 años, conectamos por vídeo en directo con profesores nativos, un profesor en Estados Unidos, un profesor en Inglaterra, para ellos puedan tener una conversación con estos profesores y tener una exposición directa al idioma y poder hablarlo con ellos. Entonces, si solamente consumes contenidos, está muy bien, que es el idioma, pero nunca llegas a practicar el hablado, nunca llegas a expresarte, a tener que comunicarte con otra persona. Pues lo complementamos esto con profesores nativos a través de vídeo. Vosotros afirmáis en la página web. Bueno, antes de nada os voy a preguntar, porque todas estas clases pueden comenzar ya a partir de los 2 años, ya se puede empezar a estudiar inglés con vosotros, ¿verdad? Sí, eso es. A partir de 2 años, pues lo que decía, la reforma de contenidos, a partir de los 2 años, pues ya los niños están viendo dibujos animados, están jugando a juegos y demás. Entonces todo esto ya pueden empezar a hacerlo en nuestra plataforma. Y está disponible básicamente en teléfonos, en tabletas, Android, iOS, en cualquier plataforma. En el apartado de investigación hacéis una comparativa, ¿no? Que una hora con LingoKids es como 2 horas de métodos tradicionales. ¿Qué os diferencia de lo demás? Bueno, esto realmente es un caso de estudio que hicimos con un colegio en Las Rozas, en Madrid, donde básicamente lo que hacíamos era comparar esos métodos tradicionales, pues como flashcards, tarjetas estas con colores y en forma que utilizan en los colegios, comparándolo con nuestro método, con nuestras aplicaciones. Entonces, lo que hicimos fue durante una semana había una clase que utilizaba nuestro método y otra clase que utilizaba método tradicional. Lo hacíamos en un test al principio de la semana y un test al final de la semana y veíamos cuánto habían aprendido en esa semana. Y el resultado fue eso, aprendíamos básicamente el doble de palabras en el mismo periodo de tiempo con nuestro método versus el otro. Parte del motivo es, por una parte, que había más interés con los niños al hacer algo más interactivo, vídeos, juegos y demás, que ellos podían interactuar directamente y no necesitaban el empuje directo de un profesor siempre, constante encima de ellos. Oye, haciendo un poco de cotilla, Cristóbal, ¿cómo surgió la idea de hacer esta plataforma? Pues surgió, pues justo lo que te comentaba, surgió entre mi hermana y yo. Básicamente yo volvía de otro proyecto que había estado trabajando unos años en Singapur. Y entonces al volver a Madrid, mi hermana pues, tenía su hija, mi sobrina, Marieta, con 2 añitos. Me pidió que la ayudara a aprender inglés porque era muy importante para ella. Sabía que me iba a tener la vida, poder viajar, trabajar. Entonces yo empecé a jugar un poco con ella, empecé a intentar hablar en inglés, empecé a bajarme aplicaciones en iPad para jugar con ella. Y lo que vimos es que había pues muchísima cantidad de cosas, pero estaba todo pues o había muy poca calidad o no había una organización, ¿no? O sea, no estaba todo estructurado, no había un curso, no había un seguimiento, no había el complemento con profesores. Entonces, bueno, pues empezamos a jugar un poco con ella, empezamos a hacer algún tipo de para aplicaciones, la sacamos en App Store y vimos que en cuestión de semanas tuvimos casi 200.000 usuarios, 200.000 familias que descargaron su producto y empezaron a utilizarlo. Entonces nos planteamos, oye, igual realmente no solo es mi hermana, igual realmente hay muchas familias en el mundo que están buscando este tipo de producto. Y surgió así, básicamente. ¿Qué resultados estáis obteniendo? Porque nos comentabas esa investigación que habéis hecho en paralelo con los métodos tradicionales, pero ya en líneas generales, después del tiempo que lleváis de rodaje, ¿cuáles son los resultados que estáis obteniendo? Pues actualmente ya tenemos más de 2 millones de familias que utilizan el producto, que están registrados con una cuenta y que están utilizando el producto activamente en sus casas, con sus familias, con sus niños. De los cuales más de 20.000 están suscritos pagándolos mensualmente. Y lo que estamos haciendo es cada vez incluir más contenidos y una oferta más variada para que los niños siempre tengan algo que les interese a ellos. Hay distintos tipos de inteligencias, como sabemos, a los niños les gustan las canciones, a los niños les gusta más pintar, colorear. Lo que es importante para nosotros es tener muchísima variedad de contenidos. Ahora en nuestra plataforma tenemos 300 actividades de distintos formatos y lo que hacemos es todas las semanas lanzar 100 nuevas actividades. Bueno, para todos aquellos que nos estén escuchando y se quieran apuntar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entrar en LingoKids, si ahí van a tener toda la información, van a incluso poder ver a algunos de los profesores y aquellos que componen todo el claustro de profesores, por así decirlo, de LingoKids, ¿no? Eso es, solo tienen que buscar LingoKids

www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Un nuevo día después de haber tenido esas semanas veraniegas donde les hemos dado descanso tanto a Marisol como a Rafael. Volvemos con las preguntas y respuestas que nos enviáis a rincóninfantil@uaece.org. Y lo mejor que podemos hacer es saludar a Marisol, que ya está aquí nuevamente con nosotros. Marisol, bienvenida después del verano. Un fuerte abrazo. Pues muchas gracias y encantada de estar con todos nuestros amigos, ahora que ya estamos preparando el inicio de curso. Bueno, pues vamos a ver si hay alguna pregunta de inicio de curso o no. Creo que había alguna, no sé si para esta semana o para la próxima, pero bueno, ahora lo vamos viendo. Así que vamos con la primera pregunta que nos escriben desde un sitio paradisiaco, que envidia, desde Canarias, Tenerife. Dice, les saludo desde Canarias, Tenerife. Ojalá pudiésemos estar allí tomando el solecito en la playa. Y nos dice lo siguiente. Sé que han tratado a lo largo de todos los programas el tema de la crianza positiva. ¿Qué piensan sobre ello? Gracias, un saludo. Marta, pues te mandamos un saludo a ese paraíso en el que estás. Marisol, cuéntanos. Pues, querida amiga, enhorabuena por vivir en un sitio tan paradisíaco. Ahí nos gustaría estar a todos. Evidentemente, y como no podía ser de otro modo, somos, digamos que muy, muy partidarios de la crianza positiva. En todos los aspectos es totalmente beneficiosa para los niños, para los padres, de manera que no podemos hacer otra cosa más que aplaudirla, y si tú estás siguiendo todos sus principios, te doy mi enhorabuena y adelante, porque es lo mejor que puedes hacer con los pequeños. Además, nosotros le recomendamos, como bien nos dice ella, que hemos tratado este tema en algún otro programa, hemos tenido entrevistas que hemos hablado de ello, y siempre, Marisol, pues mejor una explicación, decirle por qué no se puede hacer, más que un grito, ¿no? Por supuesto, además con gritos no se consigue nada, con amenazas tampoco, castigos, es que no dan resultados positivos. En esos casos muchas veces esas reacciones son más fruto de la impotencia del adulto para saber enfrentar las situaciones que tenemos con los niños. En esos momentos lo mejor que se puede hacer, respirar profundo, el clásico de contar, no vamos a decir hasta 10, porque los niños se aburren de esperar, pero vamos, contar hasta 4, por ejemplo, o hasta 5, y ser muy empáticos, ponerse en el lugar de los niños. No es cierto que los niños nos quieran fastidiar, no es cierto que los niños se quieran imponer, ellos no saben lo que tienen que hacer. Lamentablemente venimos a este mundo sin saber cuál es el comportamiento que tenemos que seguir, y lo que ellos nos piden, incluso con sus conductas desadaptadas, es que les digamos lo que está bien y lo que está mal, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. De manera que hay que armarse de paciencia, ponerse en el lugar de los niños, dándose cuenta que son niños muy pequeños, que no nos quieren fastidiar, y mantener la calma, disminuir el número de noes diarios, porque muchas veces estamos diciendo no constantemente, en vez de estar negando. Dar alternativas, si un niño nos está pidiendo galletas antes de comer, le podemos decir, antes de comer no puedes comer galletas, pero vamos a jugar tú y yo con estos coches tan bonitos, y luego después de comer se le puede regalar una galleta como premio a esa espera que ha tenido. Es decir, siempre hay una alternativa positiva antes de responder siempre con negativismo. De esa manera los niños van a crecer emocionalmente y van a crecer con un modelo positivo a imitar. Bueno, pues esperamos que haya quedado contestada tu pregunta, Marta. Vamos ahora con Julia, nos escribe desde Madrid. Me ha hecho mucha gracia esta pregunta porque además hemos tratado este tema en el programa y lleva toda la razón del mundo. Nos dice Julia, en la actualidad me encuentro buscando escuela para mi hija que va a cumplir en breve 10 meses. Incluso he estado mirando escuelas en las que la clase se da al aire libre, aunque nieve. En otras escuelas me dicen que si no hace frío sacas a los bebés al patio, pero que si hace mucho frío mejor no salen. ¿En qué nos quedamos? ¿Son tipo de enseñanzas contradictorios? ¿Qué me pueden decir? Pues francamente, amiga, Madrid tiene el clima que tiene, que más nos gustaría que estar en Tenerife, como nuestra amiga Marta, ¿verdad? Pero bueno, en esta zona del centro de España, pues tenemos inviernos muy duros. Yo te preguntaría, si hace mucho frío, ¿tú sacas a tu bebé de casa? Entonces eres tú quien mejor toma la decisión. Me explico. Lo que verdaderamente es relevante en cualquier escuela infantil, en cualquier guardería, si queremos utilizar ese término, es que dispongan de un buen proyecto educativo, que tengan muy clara la corriente pedagógica que siguen, que el trato con los niños sea humano, cariñoso, afectivo, emocional. El hecho de que salgan o no salgan, a mí, fíjate, me preocupa bastante menos. Creo que los niños deben de estar en contacto con la naturaleza, porque de esa manera aprenden a crecer como personas que respetan el medio ambiente. Pero francamente, habrá colegios que optarán por no sacar a los niños si hace mucho frío, por miedo a que luego los padres reclamen el que los niños se constipan con mucha frecuencia. Y en otros colegios considerarán que como los niños se constipan exactamente igual, salgan o no salgan, bueno, pues que bien abrigados van a salir. Yo te diría, amiga, que esa es una decisión tuya. Es decir, si tú eres de las personas que considera que aunque haga mucho frío, tu bebé debe de salir a la calle bien abrigado y pasear por el parque, pasear por la naturaleza, yo en tu lugar optaría por ese centro que saca a los niños. Sin embargo, si eres de las mamás que considera que los niños, si hace demasiado frío, no deben de salir, entonces optaría por el otro colegio que únicamente saca a los niños si el clima es un poquito más benigno. Yo personalmente considero que los niños deben de salir a la calle, deben de estar en contacto con la naturaleza, a menos que sea un día húmedo, sea frío y húmedo. Me refiero, por ejemplo, en pleno invierno, pues cuando hay unas heladas fuertes, cuando está a punto de llover o está excesivamente húmedo el ambiente. En el resto de días, aunque haga mucho frío, pues muy abrigaditos, pero cuanto más estén al aire libre, muchísimo mejor. Pero eso ya es una opción mía personal. Bueno, y vamos con la tercera pregunta. Nos la traslada Manuel Ortiz desde Barcelona y va dirigida tanto a Rafael como a Marisol. Dice lo siguiente: quería preguntar tanto a Marisol como a Rafael si se han topado con casos de niños superdotados y cómo han actuado. Pues, querido amigo, y un saludo cariñoso para todos nuestros amigos y amigas de Barcelona, máxime ahora después de los momentos tan, tan difíciles y tan duros que en esa bella ciudad han vivido. Tengo que decirte, amigo, que yo en 35 años de profesión no me he encontrado realmente con un solo niño superdotado. Sí, con niños de altas capacidades en una u otra inteligencia, pero superdotado como tal no me he encontrado ninguno. Creo que es difícil, es decir, que no es tan habitual como creemos la superdotación, pero sí hay niños con altas capacidades, como te decía, en una u otra inteligencia. Hay niños con grandes capacidades lingüísticas, pero que no significa que tengan grandes capacidades para la matemática, para la utilización del cuerpo, para la situación en el espacio o para la música. No me he encontrado con ninguno. Creo que tengo formación para saber atender bien esas necesidades. Sin embargo, siempre me apoyaría en especialistas en superdotación, evidentemente. Bueno, pues son las preguntas que nos habéis enviado hoy, Marta desde Canarias, Tenerife, Julia de Madrid y esta última, Manuel Ortiz, desde Barcelona. Preguntas que ha contestado Marisol Justo, y las preguntas que nos habéis enviado y nos podéis enviar más a rinconinfantil@uac.org. Marisol, muchísimas gracias y te esperamos aquí la próxima semana con más preguntas. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti y a todos nuestros amigos, con mi agradecimiento por participar en el programa. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIWAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Terminamos este Rincón de la Educación Infantil número 76. Hoy hemos tenido una conversación interesantísima con Cristóbal Viedma, que es cofundador de esa plataforma de la que os hemos hablado para aprender inglés desde cualquier parte del mundo con los niños, de una forma divertida. Interesante lo que nos ha contado. También ha estado con nosotros Marisol Justo para responder las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaec.org. Y también hemos recordado y rememorado esa conversación, y sobre todo para hacer un pequeño homenaje, ya que este mes de septiembre se cumplen 78 años de la muerte de Sigmund Freud, y hemos escuchado la conversación que mantuvimos con Elvira Sánchez, que nos acercó su figura, tanto su vida privada como lo relativo al mundo de la educación. Sabéis ya de sobra que, menos si os acabáis de incorporar y nos escucháis por primera vez, pero los viejos oyentes ya, que no viejos en el más sentido estricto de la palabra, sino que lleváis ya mucho tiempo aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil, con este son ya 76 programas, me refería a que ¿cómo debéis descargar los programas? Bueno, pues muy fácil, tenéis que acudir a uaec.org, ahí tenéis los enlaces para ir a las plataformas de podcast como son iVoox y como es iTunes, también a través de YouTube, y también tenéis otra opción más, que es a través de Radio Sapiens, radiosapiens.es. Ahí se emite cada semana el Rincón de la Educación Infantil. Os recordamos también el correo electrónico rincóninfantil@uaec.org. Nos podéis enviar las preguntas para nuestros expertos, si tenéis sugerencias, alguna duda en general, en fin, lo que queráis, un mensaje, lo que queráis, a rincóninfantil@uaec.org. Regresamos el próximo viernes con más educación aquí en el Rincón de la Educación Infantil, y os dejamos ahora, como cada semana, con un cuento inédito. Aquí lo tenéis. Hasta el próximo día. La abuela. Había una abuela que siempre estaba triste y sola en casa. No sabía cuentos, ni juegos, ni canciones, ni nada para entretener a los niños. La pobre abuela no hacía nada más que coser y aburrirse. Un día que hacía frío y llovía, la abuela oyó unos golpes en el cristal. Era un pajarito que se estaba helando y tenía mucha hambre. La abuela le dejó entrar y le dio miguitas y leche. El pájaro se quedó todo el invierno con ella y estuvieron muy bien juntos. Cuando llegó el verano y el pajarito se iba a ir, la abuela se echó a llorar. El pajarito sintió pena por la abuela, que tan bien lo había tratado, y por agradecimiento a ella se quedó. Por su parte, la abuela se puso tan contenta, y al comprender que el pajarito lo hacía por agradecimiento, se percató de lo que significaba apartarlo del resto de sus compañeros, por lo que le propuso que haría una fuente para él y para todos sus compañeros, y pudieran así tomar agua, y que también les echaría comida. El pájaro agradecido fue a buscar a sus amigos y pasaron largos ratos en el jardín de la abuela, ya que nunca estuvo sola. La abuela y su jardín se hicieron famosos porque siempre estaba lleno de pajarillos y la gente acudía a verlos y oírlos. La abuela hizo muchos amigos que la admiraban por ser agradecida con los pajaritos. Ella siempre estaba alegre y optimista, y también agradecía a los pajaritos el haberle cambiado su vida.